En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y todo su equipo humano y técnico, presentando una vez más el programa más señero de la Radio Puente Alto. Guerreros del Arcoíris. Una gentil presentación de nuestro buen amigo Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, todos los lunes y viernes en Ernesto Alvear con Avenida Concha y Toro. Tiene el agrado de presentar una vez más y para todos ustedes, Guerreros del Arcoíris, con el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas. Prepárese a vivir 2 horas de extraordinaria programación musical junto a su amigo y servidor, Vicente Moyano Rojas, en Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero. Orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y también, por supuesto, para Puente Alto, y a través de nuestra línea online en todo China, en todo el mundo, como de costumbre. Como de costumbre, estamos en el aire. Desde hace ya este año cumplimos 24 años difundiendo nuestra música, la música andina, latinoamericana, la trova, la poesía. Es muy importante la cultura para nuestra patria y así lo hemos tomado como una herramienta de lucha. Los guerreros del arcoíris estamos en el aire. Hoy día tenemos un programa súper entretenido, ya les anunciamos que están con nosotros el grupo Alturas, así que no se muevan de nuestra sintonía, vamos a conocer su discografía, vamos a conocer todos sus pormenores de este nuevo relanzamiento de este gran grupo que lleva tanto tiempo en el medio de la música andina acá en Santiago. Bueno, vamos a conocer parte de su discografía y a ellos como personas también, así que tenemos invitados esta noche, no se muevan de nuestra sintonía y decirles que nuestro programa durante estos 24, mira, si se nota rellenar, no se preocupen, estamos rellenando. Ya vamos a lanzarlos con la música, como siempre de costumbre, ustedes ya están súper esperanzados en lo que es nuestra música. Bueno, pero ahí en los controles, hoy día estamos ya casi listos en la producción musical y en los controles, como de costumbre, nuestro gran amigo Esteban Villa. ¿Cómo estás, Esteban? Kamisaraki Gilata. Hola, buenas noches, Vicente, ¿todo bien? Bueno, ¿tú contento o no contento? Sí, contento, señor, contento. Sí. Qué bien, me parece. Sí, una linda semana. Bueno, vamos a ir a la música, ¿te parece? Vamos a iniciar nuestra pauta musical con una gran agrupación, ellos son de San Bernardo. Se presentan este sábado, ya, nótese, se presenta este sábado en el Centro Comunitario de San Bernardo, que queda en Victoria, entre Esmeralda y San José. A partir de las 21 horas, el valor de la entrada es 3.000 pesos y junto a Guainataki, eso es, ya, e Iraciña. Ellos se presentarán este sábado en el Centro Cultural, es, déjenme ver, el Centro Comunitario, ya, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Bernardo, Victoria 779, se presenta Hacha Inti, y aquí está con nosotros con este Veranito de San Juan. Thank you. Bueno, ahí estábamos comenzando el programa, la pauta musical de hoy día con la agrupación Hacha Inti de San Bernardo, este veranito de San Juan. Y estos chiquillos que se presentan, no se olviden, este sábado en el Centro Comunitario o Unión Comunal de Junta de Vecinos de San Bernardo, que está ubicado en Victoria 779. A partir de las 21 horas se presenta Iraciña y Guaynataki junto a Hacha Inti. Bueno, damos inicio al programa y nos falta alguien aquí, pero no apareció, se lo fumó. se lo tragó la tierra. Oye, queremos mandar un saludo a gente que nos está escuchando a esta hora de la noche y si se quieren seguir sumando a través del teléfono, el 872-7871, para que nos llamen. Y también para que nos sigan a través de nuestra línea online. ¿Y el Facebook está también funcionando? El Instagram. En Instagram está funcionando. Sí. Ya, entonces ahí se comunican con nosotros, ¿ya? Guerreros del Arcoíris. ¿Y en Instagram también de Guerreros del Arcoíris? Guerreros-del Arcoíris. Y estamos todos conectados esta noche. Ya, vamos a ir a la música. Este invitado estuvo con nosotros hace unas semanas atrás. Se presentó acá en Santiago de Chile. Un gran autor, un gran intérprete de la música latinoamericana. Vamos a escuchar a Víctor Heredia, Razón de Vivir. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir y para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Thank you. bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Bueno, ahí estaba Víctor Heredia con esta canción tan hermosa, que nos acompañaba desde, estuvo de visita en el país hace muy poco, así que gran participación. La música andina latinoamericana siempre está con nosotros, y esta noche hay una gran agrupación con nosotros que se ha reencontrado con la música andina, con un pasado y yo creo que con un presente y un futuro mucho, mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Bueno, vamos a ir a eso, vamos a ir a la música de ellos. Esta noche con nosotros el grupo Alturas. Thank you. llanto, mil estudios, ruido y ciudad, aventuras, dinero y canto, hablaron de tu verdad. Con cariño sentido y bueno, mi canción ha de recordar a mi pueblo altivo y sereno, que en la historia se ha de quedar. Pachamama, milagro, Pachamama de amor, Pachamama, tu historia se ha grabado en mi corazón. Pachamama, milagro, Pachamama de amor, Pachamama, tu historia se ha grabado en mi corazón. Bueno, la música de Altura esta noche, con nosotros su director, conoceremos más de José Pepe Riquelme. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Programa, digamos, Guerreros del Arco Iris, aquí en el epicentro de Puente Alto, casi frente a la montaña, mirando para aquel lado. Claro. Saludo a Esteban Villa, digamos, ahí el radio controlador que está haciendo posible la transmisión del programa a través de redes sociales, Instagram, Facebook y todo, ¿no? Sí, estamos saliendo para todas partes. Bueno, con el anfitrión, digamos, ¿no? Don Víctor Moyano, que nos conocemos hace... Vicente Moyano. Nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Muchos años. Mucho tiempo, claro. Y entonces, además, nos acompaña en esta oportunidad uno de los nuevos integrantes, ¿sí?, del grupo Alturas. Me refiero a Ramón, ¿no? Ramón Gallardo, con el cual tú también tienes una historia musical, digamos, sí, artística. Sí, no, una historia muy, muy grande y de amistad también. ¿Cómo estás, Ramón, después de tanto tiempo? Y darte las felicitaciones por tenerte en esta agrupación Alturas desde hace cuánto tiempo ya que estás ahí. Acércate más. Hace un año más. Bueno, para la gente del mundo andino acá del área metropolitana que nos sigue, bueno, Ramón Gallardo es muy conocido por su creación, su interpretación también junto a la agrupación Hacha Inti durante mucho tiempo y hoy día en esta gran agrupación Altura. ¿Cómo ha sido, Pepe, el reencuentro de la agrupación Altura después de tanto tiempo, tantos años? Mira, yo creo que habría que contextualizar un poco, pero antes de eso, digamos, decir que el tema que escucharon es un tema que lleva por nombre Tierra de Mis Sueños, que pertenece al maestro, digamos, Eduardo Pizarro. Él es el director musical del grupo, y es un tema con el cual tuvimos la posibilidad de concursar en el Festival de Talagante, en una de las versiones de ese festival, y bueno, salimos segundo, una vez salimos tercero, otra vez salimos primero. Bueno, pero a lo que iba, digamos, de contextualizar esto de la música andina propiamente tal, nosotros somos, yo diría, como la tercera generación de aquellos que nos inspiramos ya terminando los años 70, me refiero al grupo, con el mismo grupo, en lo que venía del coletazo de lo que fue el boom de la música andina y que se describe o se data el año 1975, ¿no?, como el boom de la música andina. con grupos como Illapu, Coyaguara, Curaca, Los Saches de Antofagasta, Camas Pachainti de Calama, una generación importantísima de grandes músicos que curiosamente en el mismo escenario de la dictadura militar de aquella época, la música andina adquiere una relevancia inusitada y tenía que ver, digamos, con la rebeldía de estos instrumentos, las quenas, las zampoñas, el charango, que habían sido, ¿no?, censurados y so pena de muerte con quien ejecutara estos instrumentos. Curiosamente, la rebeldía de los jóvenes de aquella época empezaron a tocar estos instrumentos en las catedrales, en las parroquias, ¿no? En algunas reuniones que se hacían de noche, había toque de queda, en fin. Bueno, ese es un poco el contexto histórico de donde estamos, ¿no siento?, naciendo con el grupo Alturas. Hay que decir que la música andina ya es un género, por decirlo de alguna manera, que va o entra a cumplir la música andina urbana citadina. Ya más o menos está al borde de los 65 años. Y curiosamente tiene dos vertientes, dos orígenes. Uno, el que viene propiamente de Francia, mira qué paradojal, y el otro que entra por el norte a través de los grupos bolivianos, más o menos de ahí del neofolclor boliviano, jairas, payas, chasca y rupay, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ese escenario, ¿no?, histórico de grupos y de generaciones, es que el grupo Altura nace por ahí por el año 79-80 en Santiago como una necesidad de hacer difusión de las costumbres, de la ritualidad, de la cosmovisión de los pueblos andinos de nuestro norte y, por qué no decirlo, de lo que es la región andina propiamente tal, con Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? Oye, yo muy feliz porque es una de las agrupaciones que de alguna otra manera tiene un trabajo de investigación muy acucioso de la música. Entonces, muy importante hoy por hoy, justamente en donde están saliendo muchas agrupaciones, porque sigue esa cuna que Pepe nos decía, a través de la iglesia o a través de los centros culturales, los instrumentos nunca han parado desde aquel tiempo, ni la zampoña, ni la quena, ni los charangos. Pero sin duda nos olvidamos que detrás de todo eso hay una cultura que debemos de respetar, que debemos resaltar y debemos de proteger, que es nuestra cultura aymara, nuestra cultura quechua, tacameña y nuestra cultura mapuche, por cierto. Así que muy feliz por Pepe y Ramón de tenerlos esta noche con nosotros, que podamos compartir parte de la discografía de la agrupación Altura, y que nos cuenten después, que escuchemos una pieza musical de cómo está haciendo hoy en día Altura, nos cuenten de su ensayo, nos cuenten de su futuro, de sus tocatas y todo eso. Vamos a escuchar esta noche. Vamos a escuchar Bajo un Nuevo Sol, que es en el fondo un tema que refleja o lleva el nombre del disco, del segundo disco que hicimos, pero en una versión que está fusionada y que no terminó siendo grabada de esa manera, ¿ya? Que termina, digamos, haciendo justamente la perspectiva de fusión. ¿Y por qué lo programamos? En la perspectiva de poder decir que más o menos por ahí va el camino de lo que queremos hacer. Bueno, vamos a escuchar entonces esta pieza musical, Bajo un Nuevo Sol, con Alturas esta noche. Esta noche, Alturas, Bajo un Nuevo Sol, era el tema que escuchábamos recientemente. Y estamos con Ramón Gallardo y José Pepe Riquelme, integrantes de la agrupación Altura. ¿Quién más compone, Pepe, la agrupación? Para que le mandemos un saludo a los chiquillos. Baja un poquito la... eso. Claro que sí. Bueno, en la actualidad la formación que tiene, la estructura de integrantes, bueno, están algunos que somos ya muy viejos en este proyecto. Nombrar a los hermanos Pizarro, que por antonomasia son Grupo Altura, ¿no? Sí, claro. Los hermanos Pizarro. Tenemos hoy día que Gerardo lo tenemos viajando por España, ¿no es cierto, Raúl? En España anda el chaval. Anda el chaval. Así que lo estamos esperando que llegue para que retome el ensayo. Igual nosotros hemos seguido ensayando. Decir que se reincorporó el grupo del disco Gilata Marca, y desde esa instancia, que es más, una de las primeras oportunidades en que, o de las últimas que tocamos solo, fue justamente acá en Puente Alto, cuando tocábamos cuatro nada más en ese, en esa estructura de integrantes. ¿En algún aniversario del programa? No fue justamente en eso. ¿No? Fue en un aniversario de, entiendo, del Partido Socialista de aquella época en el Teatro Valente. Qué bonito, ¿eh? Oye, sí, y entonces... debiera, bueno, de repetirse. Volvió Juan Carlos Carmona, que nosotros le decimos el verdadero Chasqui. Sí, verdadero Chasqui. El verdadero. Y bueno, y se han incorporado a esta idea, y de la cual nosotros estamos contentísimos, una playa de, diría yo, de jóvenes, nueva generación, nuevas experiencias también, con mucha trayectoria, como es el caso de Ramón Gallardo, ¿no? El representante oficial del pueblo, digamos, de Andacollo, ¿no? Oye, sí, de verdad. Ramón Andacollo es una figura, y además, pero la particularidad que tiene Ramón es que él es un creador, es un músico, es un intérprete, ya ha pasado por muchos grupos, entre ellos destacar y rescatar dos, yo creo, el caso de Guamari, ¿no? Sí. Y bueno, Hachainti y otros grupos de los cuales se ha incorporado. Y ha sido parte. Después decir, y bueno, para cerrar eso, sintetizar lo de Víctor, Víctor Ramón Gallardo, el andacollino, decir de que él ha hecho de Andacollo en su música, en su poesía y en su permanente convicción de crear, justamente rescatar esa memoria de Andacollo, de la cual lo ha hecho, digamos, volver a su pueblo con su música, con su creación, y la han hecho parte de ello, ¿no es así? Bueno, y entonces por eso yo creo que tiene una importancia relevante, ¿no? Y después decir que está Roberto Escobar y Andrés Ugalde, que son dos alumnos, que ya son viejos ya, del maestro Pizarro, que los educó en un, les hizo clase en un colegio por allá por Peñalolén, y después se perdieron de vista, y hoy día, bueno, uno es un profesor de música, el caso de Andrés Ugalde, y que es el que se incorpora con el teclado en el grupo, y el caso de Roberto Escobar, que vivió como 5 años, ¿no?, en Bolivia, en Bolivia, y él es el charanguista que tenemos hoy día. Mira, qué bonita. Todos alumnos de Eduardo Lalo Pizarro. Claro. Que es nuestro director musical, y quien es profesor de lengua, Eduardo. Y como que debería haber sido de música, pero de lengua. Claro. Y bueno, y mandarle saludo a un par de integrantes que pasaron por el grupo, que es el caso de José Pepe Hernández, que hoy día es uno de los vocalistas, instrumentistas, justamente de Hachainti. Saltó de la Altura al Hachainti, fue al revés. Nosotros le mandamos al Pepe Tomón, como le decimos nosotros, y ellos nos mandaron a Víctor, Ramón. Digamos, claro, a Ramón. Y también al famoso, así, famoso, Patricio Pincheira, Pincheira de los buenos, no de los malos, esos de allá de las cuevas. Pincheira del norte. El Pincheira que hoy día está en Iquique. Vaya, sí, un saludo especial para toda la gente linda que nos escucha allá. Yo quería mandar un saludo también. Sí, nos está escuchando el Benji. Apoyando. Hola, Benji. Apoyando a la noción de Pepe, ahí van otro querido, sí, mira, se me estaba escapando, que era muy importante, que fue el sostén, yo diría, antes de llegar a esta formación que tenemos hoy día, ¿no? Que es parte también de uno de los discos que grabamos, y mira, y finalmente, bueno, con este equipo de músicos, de gente, hemos, yo creo, replanteado dos cosas que son fundamentales a la hora de hacer grupo. La primera es que hemos encontrado ese calor humano, la fraternidad, ¿no? Y que permite avanzar, digamos, y después hemos sido músicos. Así que estamos muy contentos. Estamos, yo creo, no hemos querido todavía mostrar parte de lo que estamos grabando, parte de lo que queremos hacer, porque yo creo que todavía estamos como estudiando, ¿no? Estamos estudiando, estamos discutiendo, estamos conversando y estamos avizorando por dónde caminar, ¿no? Esta senda del género de la música andina, que decía yo recién, de la música andina citandina, es un género que ha tenido pero muchos exponentes en Chile y en toda la, en todo, yo diría, ciudad. Han habido grupos que han mantenido y sostenido este género de la música andina. Son muy lindos. Antes, después, y hay nueva semilla que viene inspirada en esto de la música andina. Y es así entonces de que reaparecen nuevos grupos, se forman nuevos grupos, y eso es muy importante a la hora de sostener, porque la música andina en sí tiene un carácter reivindicativo, ¿no? De lo que tú señalaste con mucha claridad, casi como al comienzo del programa, creo que es en gran medida la esencia de tu programa, digamos, Guerreros del Arco Iris. Sí, por supuesto, y bueno, muy grande la descripción del grupo. Mandarle un saludo a cada uno de los integrantes de la agrupación Altura y toda su familia, porque en este cuento de la música, sobre todo de la música andina, se incorpora mucho la familia. Es parte de este ayllu muy familiar, como debe ser en la agrupación Altura y como es en un sinfín de grupos que nos han visitado. Después de esta pieza musical vamos a preguntar a Ramón cómo ha sido su incorporación como intérprete de la música andina, pero también como cultor e escritor, de, como decía Pepe, de canciones muy, muy hermosas que yo creo que van a quedar en los anales de la música andina del siglo XX, seguramente don Ramón Gallardo. Así que vamos a escuchar una pieza con Altura. Así es, y vamos a escuchar Son Coyay del disco Gilatamar, que es el primer disco. Hoy yo lo voy a dedicar este Son Coyay a toda mi familia que encanta la música andina, y especialmente de este CD que fue un encuentro que tuvimos como familia y la música andina nos prestaron un cassette y nos prestaron ese cassette que después lo vimos. Porque así fue la historia, nos prestaron el cassette primero y después lo vimos en la feria indígena. La feria indígena del Cerro Blanco, más conocido como el Apu Huechura. Exacto. Y lo volvimos a ver y pudimos volver a escuchar esta tremenda producción. Esta noche entonces, esta canción con Altura, que estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes. Esta gran agrupación andina que se vuelve a reencontrar y bueno, ya nos van a lo irán a decir cuándo podremos verlos en vivo y en directo. We'll be right back. esa gran producción musical de altura escuchábamos el tema Soncoyay, muy lindo tema. Y bueno, quedamos en el aire ahí con la pregunta que íbamos a hacerle a Ramón Gallardo. ¿Cómo ha sido esta incorporación? ¿Cómo fue volverte? Bueno, tú siempre eres muy conocedor de la música andina y muy conocido también por muchos músicos en Santiago, sobre todo, y también del norte. ¿Y cómo fue llegar a volver a encontrarte con la música y volver a encontrarte con altura, por ejemplo? Bueno, yo de verdad estaba un poquito desencantado con la música andina. Citandina de cierta generación. Entonces, pasa por un tema de la formación que tiene uno dentro de la música andina. Y la formación que tiene uno dentro de la música andina, que tengo yo en este caso, que soy digamos, de otra generación más joven, digamos, soy de la generación del 2000, se podría decir, del 99-2000, y ahí que nace. Empecé a tocar música andina como en el año 93 en adelante, ya el 2000 ya empiezo a interiorizarme en el medio de la música andina, en el circuito. Y pasa por un tema de la vocación que tiene uno. Entonces la vocación y el tema de cómo aprendió. Entonces, altura llega en un momento de mi vida en que yo quería volver a esa raíz, ¿me entiendes? Quería volver a esa raíz, quería volver y se dio solo un día. Yo vi en una micro, Gerardo Pizarro me llamó, me dijo que estaba haciendo, no, nada, quería venir al grupo, claro, y eso fue todo. Y ahí empezamos, y ahí después vino la incorporación de Roberto, se juntaron los alturas históricos, y ya de ahí ya no me mueve nadie. Entonces algo así fue más que nada y dentro de este nuevo trabajo la composición también irá a existir y también nacer quizá alguna canción, alguna inspiración. Mira, lo que pasa en cuanto a eso, que nosotros los potenciales que tiene Grupo Altura no los tiene cualquier banda de música andina hoy. Puede que haya, obviamente, pero no todo. Hay 4 o 5 creadores, 5 compositores y todos con una vasta trayectoria gigante. Entonces, yo creo que eso va a ir pausado. Raya para la suma, yo creo que eso va a ir pausado. Y primero que nada, yo creo que es rescatar, por ejemplo, toda la discografía y la trayectoria de altura, que tienen una cantidad, los chiquillos tienen una cantidad de pega que no han concretado en disco. Entonces, oye, sí, hablando de ese recuerdo, me vino a la memoria un festival que se hizo en el Cariola por el tema del Conacyt, un proyecto del Patara. Y encontré el CD por ahí. Y lo hemos escuchado el himno de los pueblos originarios, hemos escuchado harta música que está ahí, y también hay una creación también de en ese tiempo tuya, José, no sé si es tuya o recopilación junto a Mancasaya, se incorpora más que la zampoña de las lacas, otros instrumentos, sí, como quena, claro. Charango. Interesante, porque ustedes... ¿El anticursor? Puede ser. Pero a donde quiero llegar es que, bueno, yo sé para dónde tú ibas caminando. Yo apoyo tu mesura, Ramón. Creo que es importante, y lo decía al comienzo del programa, el conocimiento. Es muy importante al tocar un instrumento andino saber que detrás de eso hay una cultura, hay algo que respetar, que hoy día no hay una comunicación directa, y tú solo viviste junto conmigo en el norte. No hay un nexo entre el norte y la música que se toca, como que se podría decir que como no es de pelos parados, es como de una cosa así muy superficial. Así que feliz como cultor de la música andina. Quizás poco creador como ustedes, pero creador también, decir que estas son las verdaderas agrupaciones que deben de volver, que deben de tocar, que deben de hacerse conocer, porque detrás de ustedes no solamente hay una historia musical, hay una historia también de persona. Tú como andacollino y Pepe como de tocopillano para toda la gente linda de Tocopilla y también y de tu Juan, tierra. Y Juan, es pequeño, pero de la oficina Victoria. Es de la oficina Victoria. Imagínense. Como Benjamín, que era de Hamburg. Sí, pues claro. Imagínense. Ahora, decir también que el reencuentro de toda esta gente, de todos nosotros, recién me hacía mención el Pepe, que yo había pasado por varias bandas. Pepe también ha pasado por bandas gigantescas como Arpacha, sí. Mancasaya, Juan Carlos ha pasado por Guamari, sí. Ha pasado por Arpacha, Patara, claro, por los revolucionarios. Por los revolucionarios, ha pasado por los Chacho Piedra, Juan Carlos. Es de Chasqui Millantú. Es Chasqui Millantú. Bueno, Juan Carlos tiene creo que un bagaje mucho más que nosotros. Y los hermanos Pizarro, que Eduardo Pizarro llega un minuto a dirigir la gran banda de Laca en Mancasaya. No, llega a dirigir, o sea, una cosa muy importante, y van a hacer un disco, el disco Tambo, me parece que hicieron. Hicimos tres discos. Tres discos, junto a Pepe, junto a Chucky también en uno. A Chucky, a Eduardo y a Gerardo Pizarro. Bueno. Entonces son personas que, claro, y aparte que hemos logrado juntarnos personas del norte, y eso para mí es súper importante. El otro día, el sábado, conversábamos con Pepe y hablábamos de una cantidad de historias tremendas, donde pusimos en la mesa una cantidad de papeles y una cantidad de revistas de tipo salud. Entonces, material tenemos hasta... Mira, si lo que nos va a faltar no es el libro de vida. Vamos a hacer cosas. Highlander. Oye, muy, muy, muy, muy contento, de verdad, se los digo. Yo, la entrevista estaba dispuesta para otro día, mi compadre no pudo venir por razones de trabajo. Pero, chiquillo, mira, yo creo que nosotros juntos, para no desmerecer a nadie, hemos hecho un trabajo de construcción a la música y a la difusión, como el caso mío, y que yo le agradezco infinitamente. Todo esto que yo hago es un homenaje, siempre lo digo y no me canso de decirlo, a Pedro Enrique de Radio Umbral, que fue quien me enseñó a trabajar esta cosa que se llama la radio. Y hoy día, en una radio comunal, que hoy día escuchaba por tanta gente este programa, que yo estoy muy feliz que sea así, que es mucha la gente que se suma semana a semana ya a encontrarse con nuestro folclore, con nuestra identidad, que no la debemos perder por nada del mundo. El día que perdamos nuestra identidad, nos dejaremos de llamar Chile. Así que muy felices de tenerlos acá como agrupación. Sé que el trabajo que van a hacer es un trabajo extraordinario, y ahí nos van a contar un poquito en lo que están, y vamos a la música, porque es lo que le interesa a la gente también, conocer su discografía. Claro que sí, vamos a escuchar del disco primero, digamos, de Gilata Marca, justamente un tema que va en un ritmo, es un tema instrumental que lleva por nombre Charla del Gilacata. Thank you. esta noche toda la música andina, ¿ya? Citandina, dijo Pepe. Me gustó la palabra. La voy a recapturar. Esta noche Ramón Gallardo, José Pepe Riquelme, la agrupación Altura, toda su discografía, toda su historia, compartiendo gran parte del programa, porque creo que esto amerita que sea así. De verdad, a veces no salimos de esquema, pues a veces nos excedimos en la entrevista, pero es importante, sobre todo una agrupación como esta, que yo sé que va a dar mucho que hablar. Pepe, cuéntanos un poquito de lo que se nos viene para Alturas en este corto o mediano plazo. Claro que sí. Bueno, mira, antes de eso, digamos, para los músicos, y eso lo sabes muy bien tú, siempre es muy importante los espacios de difusión del trabajo que se hace, y yo creo que en esto el programa Guerreros del Arco Iris, a través de la radio del Transparente Alto, de la 107.5, ha sido quijotesca, ¿no?, a la hora de mantener de manera estoica la difusión de la música andina. Convocamos, invitamos a todos los músicos que aprovechen este espacio para hacer difusión de su música. A veces nos quejamos de, bueno, ¿y a dónde nos tocan? ¿Qué? Acá hay un espacio que ha resistido 24 años, ¿no? Mira, voy a usar una palabra de aquel tiempo y tú te vas a acordar, que era el Capicúa, que era un punto de encuentro, sí, que tomamos de repente de la Radio Umbral, y los tomamos ese pub para nosotros, y era justamente para encontrarlo. Transformemos Guerrero del Arcoíris en un Capicúa, que sea un encuentro de todas las agrupaciones andinas en Santiago y también del norte de nuestros hermanos. Aprovecho para mandar un saludo a Arica Manta, ya que estuvimos hablando de ellos, pelándolos la semana pasada en el programa anterior. Pero sí, sin duda, es muy importante, chiquillos, sobre todo los que están haciendo música andina, que miren los ojos a estos maestros que son de allá, que conocen todo, como decía Ramón, una historia del norte de nuestra patria que tenemos que contarla. Y como decía, me parece que, y si no ustedes me corrigen si lo saben, Atahualpa Yupanqui decía, si se calla el cantor, o no, ese no era él, si me equivoqué, no es Atahualpa Yupanqui, ya me voy a acordar, dice que cuando se calla el cantor, calla la vida. Horacio Guaraní, así es. Todavía me quedan neuronas. Si se calla el cantor, calla la vida, ¿no? Por ahí va, ¿no? Sí, exacto. Entonces, no puede callar el cantor, no puede callar los charangos, no pueden callar las quenas. Hoy día ustedes tienen que transformarse en unos verdaderos guerreros de la música andina. Y quiero darte las gracias, Pepe, por el cariño que nos tenemos hace tantos años. Un homenaje a todo el mundo andino, especialmente al Benjamín Torrico, que creó este programa hace 24 años atrás, donde se pensaba que este programa iba a durar unos 5 años, 4 años. Bueno, lo hemos mantenido en pie gracias a mi familia, que le doy las gracias, porque sin mi familia el Guerrero del Arcoíris no existiría. Hoy día, gracias a estos chiquillos que nos acompañan en este equipo, y gracias a todos ustedes por seguir creyendo en nosotros. Y transfórmense en unos verdaderos... Ahora usted, no tengo que decirles, transfórmense en un verdadero chasqui, porque ustedes tienen al chasqui verdadero, para que transforme este programa en un punto de encuentro, en un punto de encuentro armónico, en defensa de nuestra Pachamama, en defensa de nuestra cultura, de nuestra India, nuestra indigeneidad. Tú me habías hecho una pregunta, sí, y quiero, digamos, brevemente responderte, digamos, sin antes decir de que el tema que habíamos escuchado, Charles Gilacata, es un modesto, humilde homenaje a tres grandes músicos bolivianos, a Cabur, a Fabré y a Jofré, allá ayudaron Jofré, quienes son los paladines del nuevo folclore boliviano, ¿no? A los hermandinos ¿no?, de aquí de Puente Alto, a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, ¿no?, Instagram de Pirque, de Andacoyo, uh-huh, han estado mandando saludos, estamos conectados, sí, con el mundo. Talagante, Melipilla, esta noche el mundo, también, el y también oye, yo quiero mandar un saludo al grupo andino, porque muchas veces hablamos del norte. En realidad nosotros tenemos esa experiencia de haber vivido en el norte por muchos años. Yo me vine a los 23 años a Santiago, Pepe, no sé a qué edad se vino de Tocopilla y muchos más, digamos, pero para mi sorpresa, en el sur también se hace música andina. Entonces esto es una corriente de música que llega desde desde Ecuador o parte de la selva colombiana hasta Tierra del Fuego, compadre, donde hay un tipo, amigo tuyo, amigo por las redes sociales, de apellido Huinao, que todavía está allá en su quena, ahí en los témpanos de hielo. Entonces, digamos que es transversal para todos los grupos andinos nacionales nuestros países hermanos, un gran saludo y a continuar. Sí, bueno, esta noche también se une nuestros hermanos peruanos que nos siguen semana a semana, nuestros hermanos de Argentina, de La Rioja y también, por supuesto, de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Un saludo para estos chiquillos que nos siguen semana a semana. Encuentran ellos un programa entretenidísimo. Nuestras amigas también del sur que nos siguen, que a veces no se puede escuchar, me acaban de llamar, que no se cae la señal en el sur, está lloviendo a todo ritmo. Pero no se preocupen, chiquillos, porque les vamos a grabar el programa, se los vamos a mandar a cada uno de ustedes para que lo puedan escuchar tranquilamente. Chiquillos, ¿les parece que vamos a una pieza musical y luego después nos cuentan lo que se viene? Porque la verdad que ahí quedamos para alturas en este transcurso de tiempo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces, aprovechando que el 28 de julio fue el día del Perú. ¿Ya? Ingrata, un guayla, creado por Eduardo Pizarro. Bueno, de este gran creador, alturas esta noche en vivo y en directo en los estudios de Guerreros del Arco Iris. Thank you. noche, Alturas con nosotros. Nos acompaña José Pepe Riquelme. No sé si fundador de la agrupación, ¿sí? Yo diría que sí, digamos. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Mucho tiempo. Y Ramón Gallardo de San Bernardo. ¿De San Bernardo, doy, compadre? San Bernardo. San Bernardino, sí. Ya. Entonces lo vamos a escuchar este sábado. No, no. Bernardo, ¿no? Voy a hacer una denuncia en este minuto. ¿A qué lado de Lo Blanco? ¡Ah! No. ¡Ah! Yo vivo en Lo Blanco, pero vivo. Vivo en, de verdad, vivo en el bosque. Pero, ah. No, San Bernardino. Pero el tema está en que yo cruzo la calle y estoy en San Bernardo. Está al límite. Estoy en el límite, pero siempre viví en San Bernardo. Ahora, la verdad que él se siente San Bernardo. No, yo sé. Sí, yo al Ramón voy a hacer historia. Yo lo conocí en un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Sentimiento Andino. Sí, y te vi en un colegio que estaba en una calle que el otro día pasé por ahí. Pues. Ahí me parece que estaba la ex casa de la cultura de. No, no, si estaba cerca. De Puente. Yo, no, yo soy ignorante en las calles de San Bernardo, así que. Ah, en San Bernardo. En San Bernardo, fue en una calle. No, ya fue, no, yo estaba en ese colegio. Yo estaba en un colegio. En un grupo llamado Conaguasi. Esa, Conaguasi. Ahí conocí yo. Claro, ahí conocí al Colorín tocando bongó. Le tuve que amplificar incluso con el Lucho Galvez. Es una historia. Estuvimos con Don Luis, ¿eh? Claro. Hace dos semanas atrás. Ah, sí. Sí. Bueno, sí, oye, todos los grupos andinos lo nombran. Así que aprovechen preguntando qué estamos haciendo. Sí, eso, ahora viene eso. voy a preguntar eso, si ese era el tema. Ya, Pepito, cuéntanos qué está haciendo Altura ahora. Aquí. Ya, bueno, todo esto ha sido un misterio, ha sido una cosa un poco enigmática, ¿no? Hemos estado ahí elaborando estrategias y en fin, pero una vez más nos ha convocado la música, las convicciones que tenemos con la música andina, y fíjate que hay, yo creo, un par de detalles que no lo ha hecho tampoco tan así como estratégico, porque hay que decir que ya tocamos el 8 de junio en un, justamente no era un Macha Mara, sino que era un Huetripantu ahí en el, la Recoba o en la bodega, en la Cava de San Miguel, en la casa de claro, y tuvieron varios otros grupos, y ya ahí mostramos un poco lo que queremos hacer y hacia dónde queremos orientar, tanto en los arreglos, en las letras, en las canciones y los instrumentos que vamos a empezar a utilizar, ¿no? O sea, tenemos ahí varios multiinstrumentistas y que nos dan esta posibilidad un poco de buscar, diría yo, en la sonoridad global de la música andina, escapando un poco de aquella música andina que uno conoce por antonomasia, aquella de los años 70, 80, hasta por ahí, porque después ya más o menos casi bordeando los 90 empiezan los grupos a fusionar música, digamos. Entonces, estamos incorporando otros instrumentos que no tienen mucho que ver con lo con que grupos andinos tradicionales, digamos, tradicionales, ¿no? Tradicionales. Y entonces, en esa perspectiva, es que estamos elaborando, se están haciendo los arreglos por parte del maestro Lalo Pizarro, estamos ensayando continuamente, y estamos grabando algunas cosas, estamos haciendo algunas maquetas de sonido como para ir escuchando efectivamente qué es lo que le está faltando, qué hay que sacarle, qué hay que agregar, y en definitiva no creemos que estemos descubriendo una pólvora, pero no. Sí nos estamos sintiendo muy gratos con lo que estamos escuchando y estamos muy motivados con eso. Yo creo que es lo mismo que presidente sientes tú, sí. Víctor, ¿no? Sí, yo creo que uno de los propulsores de buscar sonoridades, que tampoco es dar una sorpresa, es decir, miren, la suerte de que haya vuelto Juan Carlos Carmona, es que es un multiinstrumentista, entonces es un vientista de uno de los grandes multiinstrumentistas en viento, que maneja muchos instrumentos de viento. En cuanto a bronce y a caña, que existe en Chile, ¿no? Entonces, y uno de los precursores de esa sonoridad que dice Pepe que se quiere incorporar y trabajar. Así que, no, fascinado nosotros, yo muy bien, con ese, yo materia dispuesta para el experimento este nuevo de Arturo. Bueno, el Ramón es especial, así que todos terminan riéndose con el Ramón. Es posible no poder reírse con el Ramón. Oye, chiquillo, vamos a escuchar una última pieza musical y voy a dejar los micrófonos para que ustedes se despidan vuelvan a sus hogares, ojalá todos felices, contentos. Luego les vamos a subir el programa, ya mañana lo subimos para que ustedes lo ramifiquen, ya que estuvieron acá, les crean también, no nos vayan a retar en casa. Y dale las gracias infinita como músico y como difusor de la música andina por haberse juntado, por haber juntado todas estas piezas claves que hoy día nos han nombrado. Esperamos que pronto poderlos tener en Puente Alto, quizás en otro lugar, donde podamos verlo en vivo y en directo, todo el trabajo, todo esto que están haciendo, que sé que es un taller musical y que sé que hay mucho de teoría y harto de práctica en esta gran agrupación. Así que cuando ustedes sepan por ahí, chiquillos, que suena a altura, no duden en comprar la entrada, no duden en ir y visitarles, porque se van a llevar, además de llevarse buenas sorpresas, van a poder también llevar su discografía, que la van a vender en todas partes, ya. La van a vender en todos lados donde los chiquillos vayan, estas dos grandes producciones, Quilatamarca y Bajo el Nuevo Sol. Y bueno, yo aquí voy a regalar un CD para todos los que están siguiéndolo en Instagram, ¿puede ser? ¿Te parece? Vamos a regalar, muestra el CD, Esteban, que vamos a regalar de, se llama Bajo un Nuevo Sol, esta producción, la vamos a regalar para nuestros auditores. Ya vamos a hacer el sorteo de ahí antes que termine el programa y nos vamos a... Lo pueden venir a retirar después aquí y nos conocen a nosotros aquí. Oye, así que agrégale, perdona que te interrumpa, agrégale que el arte del disco, la parte de la carátula, está diseñada, es una pintura de Patricio Madera, quien autorizó los derechos. Patricio Madera es uno de los fundadores de lo que fue la Brigada Ramona Barra. ¡Ay, ¿no? Qué hermoso! Y hemos complementado el disco, su trabajo de pintura, con lo que era la música, justamente con el nombre Bajo un Nuevo Sol. Ahí aparece, ahí estamos saliendo ya. Y entonces todos los que nos sigan ya a través de online van a tener la oportunidad de poder concursar, solamente con mencionar que están escuchando nuestro programa. Haremos después el concurso para que regalar, claro, que los radioescuchas se conecten a través de Instagram. ¿Y cómo es la dirección? Guerreros del Arco Iris aparece. Guerreros del Arco Iris aparece inmediatamente, y esta noche un regalo que nos deja la agrupación Altura. Muchas gracias, chiquillos, y vamos a la pieza musical y luego estamos despidiendo a todos, chiquillos, que se vayan a sus casitas a dormir. Claro que sí, escuchamos entonces el tema La Espera, porque nos van a tener que esperar para la próxima tocata. Ya hay ganador del CD. ¿Sí? José Manuel, un radio escucha, pero fiel, José Manuel. Sí. Ya, José Manuel, tú eres un fiel auditor del programa. Sí, de Pirque. Ya, de Pirque, y por eso que creo que eres merecedor de esta música. Y cuando vayas, José Manuel, que yo sé que va a ser así, y vayas a ver al grupo Altura, ahí te traes la otra, porque no te la voy a regalar. Ahí la compráis, ¿ya? Hay que apoyar la música chilena. Vamos con el último, La Espera. alturas esta noche con nosotros, ya la despedía. Y oye, estaba escuchando algo. A los que siguen la música andina, les van a alturas tiene una sorpresa extraordinaria. Así que cuando ya esté el material listo, Pepito, Ramón, nos vuelven a visitar, pues se contactan con la ICI y vienen a estar a lanzar este disco. Tiene que ser aquí en Los Guerreros del Arcoíris donde se lance. Por supuesto. Ya, así que les dejo los micrófonos, chiquillos. Les reitero las gracias por estar aquí con nosotros a esta hora de la noche. Y gracias por la música andina también. Gracias por volver a juntarse. Gracias por volver a nutrirnos de tanta savia, tanta sabiduría y tanto trabajo que ustedes tienen, y este legado del norte que traen a través de la música, a través de las cañas. Así que muchas felicidades y mucha prosperidad para el Rubén. Buena hora, compañeros. Jayaya para ustedes. Mucho nehuén, mucha fuerza. Ahí están los micrófonos. Bueno, yo primero que nada quiero darte las gracias a ti, Vicente, como siempre. ¿Qué podría decir? Yo muy contento en estar participando. Y mandar un saludo a mi tú. Mándate un saludo en la casa, si no te van a retar. Y un gran saludo a la señora de Vicente, a sus hijas también, que han sido, al igual que a mi esposa, a mis hijos y a mi nieto, que también me soportan este porque el otro día lo escuchaba en Henri de la Letelier y decía que un poeta o un escritor o un novelista, en este caso un músico, es imposible que sea músico, que pueda lograr cosas siendo músico de fin de semana. Es decir, nosotros estamos siempre, la gente nos conoce, a Pepe, a Eduardo, los amigos, los que nos conocen, que hemos estado siempre en esto, hemos estado siempre, durante ya, es parte de nuestra vida estar haciendo cosas dentro de la música andina. Es una cosa que llamo en el alma. Entonces, eso, darle gracias a nuestra familia por el hecho de darnos ese espacio para nosotros poder cubrir ese ímpetu que nos nace solo y a diario. Y nada, voy a agradecer a la banda, a mi banda donde estoy. Creo que me han recibido con los brazos abiertos. Grandes personas, grandes amigos, grandes compañeros. He encontrado muy buenas amigas ahí, muy buenos compañeros. Así que mi compromiso total con En Altura. Así que, y esperen, muchachos, que se va a venir un disco nuevo con más sonoridades. Con trabajo vocal y instrumental y de arreglos de Eduardo, muy bonito. José. Bueno, primero que nada agradecer al equipo de producción que tiene el programa Guerreros del Arcoíris, ¿no? A Esteban Villa, que estuvo ahí en los controles. Isis. Y claro que sí, Isis Allende, que hemos estado, digamos, tratando. Muy bonito el apellido, ¿eh? Sí, claro que sí. hemos llevado este programa, ¿no es cierto?, a los hogares de Puente Alto, más bien al cibermundo, ¿no? Ajá. Así es que a todos los hermandinos de este cibermundo, decirles de que todavía mantenemos las esperanzas, las convicciones de que a través de la música podamos construir, ¿no es cierto?, cosmovisiones que nos permitan rápidamente, ¿no es cierto?, mejorar la calidad del mundo, ¿no? Es necesario. La música, el arte siempre ha sido capaz, ¿no es cierto?, de revertir los procesos apocalípticos de la humanidad. La civilización occidental, con todas sus trancas, va camino al despeñadero. Esto no es profético, ni tampoco soy... Pero la ecología la levantamos hace mucho tiempo, ¿no? Justamente Guerreros del Arcoíris tiene que ver con eso, la defensa del medio ambiente, el acercarnos a las cosmovisiones de los pueblos originarios de las latitudes más extremas de este planeta. Creo que la música, la cosmovisión, la costumbre, la artesanía, la ritualidad, los programas como Guerrero del Arcoíris, finalmente tenemos que aportar para salvar a la humanidad. Agradecer la posibilidad que tiene el espacio, y en particular a ti, anfitrión, ¿no?, de este programa, que ahora sí te voy a decir Vicente Boyano. Agradecer, digamos, la posibilidad, la familiaridad, ¿no?, el compañerismo, la amistad sincera que brotan de tus palabras, ¿no?, a borbotones, como un caudal así que baja desde la montaña, aquella que tú trepas día por medio, junto aquí con tus compañeros. Así que nada más, agradecer a todos los que estuvieron en sintonía y al programa, a la radio y en particular a Vicente Moyano, mi gran amigo. Chiquillos, muchas gracias. Lleven toda la alegría de Guerrero del Arcoíris al Grupo Altura, a cada uno de ustedes y a cada uno de su familia. Y desearles todo lo mejor, todo lo mejor. Y para la música andina en general, para la música chilena, es un orgullo poder volver a reencontrarse con esta gran agrupación. Esperemos pronto poderlos tener en vivo y en directo. Ojalá en Puente Alto, y si no es aquí, será en cualquier otro lado donde los podamos ir a ver y reencontrarnos con ustedes y toda su música. Así que mucho Nehuen, mucha Jayaya para la agrupación Altura y para estos chicos que nos acompañan hoy día, Ramón y José Pepe Riquelme, el tocopillano. Nos vamos a la música, nos vamos con un gran cantautor chileno, el Tata Barahona, Hay helados a 100. Cata Barahona nos acompañaba con Hay Helados a 100. Esta noche le hemos dado también tribuna a nuestros cantautores chilenos y que están haciendo un trabajo muy lindo y muy sacrificado también, ¿eh? Así que ahora vamos a interpretar a una de las nuestras. Esta voz es puentealtina, ella es la Rosario Segovia, ya que se presenta con Anda Mareado, ya. Esta es un tema que pudieron hacer en la sala máster de la Universidad de Chile junto a grandes músicos también, y entre ellos el Toño Morales del Barroco Andino. Bueno, vamos a escuchar entonces Ando Mareado con Rosario Segovia de Puente Alto. Ahí está Rosario Segovia y agrupación Ando Mareado. Oye, vamos a escuchar algo porque queremos ir con harta música en este rato. Tuvimos harta conversación, pero también estuvo de visita acá en Chile y seguro el Pepe lo conoció, seguro también lo conoce Ramón. Leo Maslian, Ya vamos a escuchar esta noche La Papa Frita con Leo Mazelian, recordando un poco lo que fue el canto de la patria grande de Radio Umbral con Leo Mazelian, ¿se acuerdan? Bueno, esta noche lo tenemos de visita aquí en Guerreros del Arcoíris. Casualidades. Me deslumbró con su charla asignada por las frivolidades, con su creencia en las antologías de turno en esos días, y con su culto a los dioses paganos como el sacerrano. Pero una duda me chisporroteaba y yo me preguntaba si no estaría arreglando una cita con una papa frita. En un principio ya fue de madera, después siguió con fuego, y que me viera con esa fachera me levantaba el ego. Así que yo le metí pa' adelante en actitud triunfante, hasta que vi que mi presentimiento tenía fundamento, cuando me dijo con voz regalona de ir hasta McDonald's. Yo me viví de que la señorita era una papita. Ella con fascinación se entregaba al consagrado engaño de la comida chatarra, y le daba de punta todo el año. Cuando llegaba el verano cambiaba para las ensaladas, porque sentía que estaba tapada de grasas saturadas. Pero por más coliflor y espinaca que comiera la flaca, corazón, y perdón que repita, era de papa frita. Yo le decía que no me importaba, que cada cual su papo, y si algún día de pronto pensaba, socorro, yo me escapo. Al rato estaba de nuevo con ella y su prosopopeya. Hoy ya no entiendo ese flash que me daba cuando ella me miraba. Aunque estudiaba con ojo objetivo, tenía su atractivo. Ella era rubia, delgada y larguita, como una como una papa frita. La relación con el tiempo se iba poniendo muy espesa. Yo no podía dejar a la piba, estaba en mi cabeza. Ella tenía el sartén por el mango, yo bailaba su mambo, y mis intentos de darle a su mundo un giro más profundo fueron en vano. Te digo una cosa, que me cae la fosa, que al final ya fue tan infame, ¡ricura!, que me dejó y se fue con un salame. Ahí estaba nuestro amigo Leo Macelía esta noche, ya para todos nosotros aquí en Guerreros del Arcoíris, un programa muy entretenido hoy día. Oye, vamos a ir a la música de forma inmediata con un gran amigo nuestro de Puente Alto y de Chile. Él es Rafael, más conocido Felo, ¿ya? El Felo nos acompaña con la mujer casi, casi perfecta. Esta noche con nosotros este gran cantautor chileno, El Felo. La canción de la mujer que yo amo, que no tiene nombre, la canción no tiene título, todavía no se lo pongo, pero pienso que ni siquiera está inscrita, es lo de menos. Tiene una introducción más o menos larga. Tú eres la mujer perfecta, casi perfecta para mí. Yo te cambiaría tan solo algunos sencillos detalles de tu cuerpo, por ejemplo. Te achicaría esas manos enormes que hacen que encuentres pequeño lo que tocas. Y tú sabes que eso a mí me deprime. Tú eres la mujer casi perfecta, casi, casi perfecta para mí. Y te extirparía ese horrible mechón de pelos que tienes allí en tu pecho derecho, y lo implantaría en tu cabecita, que te hace falta, mi peladita. Y ese horripilante lunar que tú tienes junto a la boca, dáselo a otro cielito lindo, que a mí no me toca. Pero aparte de eso, tú eres la mujer casi, casi perfecta, casi, casi, casi perfecta para mí. Y de tus dientes no falta ninguno, menos mal, al contrario, te sobran algunos que suelen lastimarme cuando besas ciertas partes delicadas de mi cuerpo. Y tus orejitas sí que son formadas, correctas, bonitas. No habría nada que modificarles, tan solo ponerlas donde debieran estar. Tú eres la mujer casi, casi, casi perfecta, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi perfecta para mí. Y tus ojitos, y que no los cambies por nada del mundo, son bellos, sinceros, profundos, y de ellos me enamoré. Si los cambiaras, ya no serías tú, y tú me gustas así, tal como eres. Es importante tener el viaje, porque la radio me recibe también. La radio me recibe por el mismo espacio para los artistas chilenos. Es importante tener más espacio, ser el más humilde. Hacen falta de lugar a este tipo para desarrollar la música chilena. Así que yo se lo agradezco a la Universidad de Chile por haberme presentado en esta oportunidad. Él era Felo esta noche con nosotros, ¿ya? Oye, se nos acaba de unir un gran amigo, así que le mando un saludo, pero súper cariñoso. Tuve la oportunidad de estar con ellos este fin de semana. Hacía mucho tiempo que no, no le iba a ver, y se trata de mis hermanos, del Rorro Orellana, del Jorge Orellana, del Melocotón, toda su familia está ahora escuchándome, así que les mando un saludo pues, súper fraternal desde aquí, Los Guerreros del Arcoíris. No se muevan nunca más de sintonía, chiquillos. Todos los miércoles, Los Guerreros del Arcoíris, estamos en el aire para la defensa de nuestra Pachamama, para la defensa de nuestra Ñuque Mapu, de nuestra madre tierra. Oye, y entre todas vorágines, nos saludamos a la Isi hoy día, porque llegó un poquito atrasada y justo estaba la agrupación Altura, estaba ahí en entrevista oficial. ¿Cómo está Isis? Bien, Isis Love, bien. Isis Love. Aquí estamos. Acércate al micrófono. Bueno, te atrasaste hoy día en la hora del taco. Claro, la hora del taco, venía de allá de San Pedro, de acá de Puente, entonces ahora... Mucha locomoción. Me vine por Puente, pero no me vine por otra. Ya, ella está hablando como una puente altina, por si acaso, si la se nota, porque todos creerán que puente de allá es el centro de Santiago, no sé. Sí, los puente altinos acá tenemos una particularidad que decimos puente alto, al mismo puente alto, somos bien reguazos, pero es nuestra identidad y de los cuales nos sentimos muy orgullosos. ¿Tú te sientes orgullosa de vivir en nuestra comuna? Obvio, siempre orgullosa de la comuna, de la gente. Tú eres del sector de La Papelera, ¿verdad? Claro, de La Papelera. La Bascuñán. Claro, la Bascuñada. Todos esos lugares hermosos. Así. Bueno, para la próxima semana vamos a tener que preparar un temita, ya que te quedaste fuera hoy día y se nos va el programa casi ya. Pero hay varios temas con los cuales, de cual conversar. ¿Había visto algo o no? Estaba viendo, hablando con un grupo de música que se interesó en la radio, pero igual no es música andina. Entonces ellos pensaron en hacer contacto, quizás venir a hablar de su música, pero no es más rock. Ya. Entonces estuve haciendo esos contactos y tenía pendiente consultártelo a ti, pero vamos a ver otros tipos de grupos. La cumbia, claro, es bienvenida. Que queden atrás los músicos chilenos para poder compartir aquí un espacio. Qué bueno, esa es la pega que le va a tocar a la ICI, poder contactar a agrupaciones, también cantautores, poetas, pintores, literatos y todo eso, para que vengan a acompañarnos a estar con nosotros todos los miércoles. No se olviden, a partir de las 20 horas estamos Guerreros del Arcoíris en el aire. Oye, queremos mandar un saludo, y ahora que los tomamos un poquito las palabras, vamos a darle un poco de micrófono a Esteban, sale un poquito al aire. No, Paco, yo sé que está ahí medio delicado de la garganta y porque te cortaste el bigote, pero... Es para mandarle un saludo a unos amigos de allá del monte. Hoy día hemos dejado uno de sus colegios y lo fuimos con mucho cariño, especialmente de toda la gente de la dirección, y que nos trató muy bien. Y bueno, eso, recordarle. Así es, saludo a toda la gente del colegio Chiñilhue, el Cristo del monte, que bueno, nos recibieron súper bien todo este mes que estuvimos con ellos, los niños, los profesores, bueno, toda la gente que trabaja en el establecimiento. Y nada, pues agradecido, y vamos a ver qué nos espera ahora, el nuevo desafío, el nuevo colegio. El colegio se llama Javiera Carrera, que en una tierra que donde la patria nueva nace, así que estamos también aprendiendo de parte de la historia de nuestra patria, así muy contentos, muy felices, pero sin duda muy orgullosos de ser puentealtino y estar con ustedes todos los miércoles. Nos vamos a ir despidiendo con una canción muy hermosa, que yo se la quiero dedicar a mi hija, debe estar durmiendo hasta ahora, a la Violeta Moyano, y también se la quiero dedicar a mi nieta, a la Antonia Ardiaca Moyano, porque ellas la cantan y le sale muy hermoso. Y queremos también despedir a esta gran cantautora nacional como es Camila Gallardo, que va a hacer todo su trabajo en México, así mismo como lo está haciendo nuestros amigos de Jack G, que ya están grabando hoy, Esteban, y sí, ya están en los estudios en México. Les mandamos un saludo desde aquí, ya para los chiquillos de Jack G, de Cajón del Maipo, que están haciendo todo un trabajo muy hermoso. Y también queremos despedir a esta gran cantautora chilena, la Camila Gallardo, y esta noche nos interpreta, y con ella nos despedimos también de la sintonía, darle las gracias por estar con nosotros todos los miércoles durante 24 años que estamos en el aire, esperemos, ojalá tener un cumpleaños muy feliz este año. En octubre cumpliremos los 24 años en el aire con Guerrero el Arcoíris, donde vendrán muchos músicos antiguos, nuevos y, por supuesto, la música andina, que es la que nos une y nos reúne todos los miércoles a partir de las 20 horas en Radio Puente Alto. Nos vamos con Camila Gallardo, querida Rosa, y que le vaya muy bien a la Camila Gallardo como chileno, como músico chileno también. Le deseamos todo el éxito del mundo, así como fue con la Fer allá en México, que le vaya muy bien, que la música chilena fluya por todas partes, en todas sus expresiones, porque aquí en Chile tenemos historia musical, tenemos un pasado, un legado que nos dejara Violeta Víctor Jara, que debemos siempre, siempre, siempre defender. Bueno, nos vamos y le gritamos al viento y en buena hora. Al Sergio lo esperamos, pues, y nos llamó. Sale hasta la cortina musical, así que sí, le vamos a tener que tirar las orejas, pero bien grande. Porque... Yo voy a pasarla a ver. Ya, listo. Ya, la Isis se va a encargar de ir a tirarle la oreja al Sergio para que se pegue la escurrida y llame el próximo miércoles. Nos vamos con la alegría de haber estado con ustedes. No se olviden que este sábado nos encontramos todos con Hacha Inti en San Bernardo, ya, 3.000 pesos la entrada. Está ubicada en Victoria, la calle es Victoria en San Bernardo, 779, ya, para que lo acompañen a estos chiquillos junto a ver cómo se llama el grupo, Wainataki e Iraciña, se presentan ellos, ya, este sábado 3 de agosto. Y a cuidarse todos los abuelitos, que se nos viene agosto, chiquillos. Y también Teatro de los Pueblos Unidos, la agrupación Wari, que estuvo con nosotros, uh-huh, ¿sí? Y la Waldo Huerta y grupo invitado Maeskuru, uh-huh, ¿ya? Así que, miren, están pasando muchas cosas en el Conacyt, pasando esto, ya. Así que, dando los datos y todas las cosas, ¿hay otro más datito? Sí, hay otro datito que dice... el día viernes. Viernes, 2 de agosto, a las 22 horas, se presenta el grupo... Ay, aquí no alcanzo a leer. ¿Cómo se llama? Latin Ya. Eso, debe ser música latina. Así que todo pasando en el Corazón. No se olviden de ir a este pub que es andino, donde se presentan muchas bandas. Esos son los espacios que tenemos, los pocos espacios. Y nosotros orgullosos de ser uno de esos espacios. Y hoy día despedimos a Camila Gallardo con Querida Rosa y nos vamos gritándole al viento con toda la fuerza del sol y toda la fuerza de Tata Inti, Pachamama, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Te vine a regar con mis lágrimas cuando